Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. Él te dice que la mate y él sale con dos. Cerrá la boca, guardame la ventaja. No habla mal la boca. Mal, mal. Habla mal. 88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, día jueves, día de música, y llegando ya hacia el fin de semana, empieza a haber cosas para ir a ver, para ir a escuchar, para ir a disfrutar en toda la ciudad de Buenos Aires, y acá estaremos hablando de Elías mientras hace 15 grados. Su árbol desnudo, el verano muere, si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Es más corta, si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, claro que sí, día jueves con... Pelealo. Jueves con tos. Jueves de carraspera. Y volvió Campana, ayer nos dejó un pasante de Radio Éter, el señor Campana. Ajá. De otro lado, muy bueno, ¿eh? Estuvo practicante, sí. Estuvo serruchando el piso el pibe y trajo una sierra eléctrica. Porque inmediatamente Campana desapareció de la radio. Y el muchacho hizo el informativo, nadie se acordó de todo. Nadie, estábamos acá de lo más campante, justo. Bueno, una linda semana, han pasado muchas cosas. El lunes no hubo programa. Esto, no sé si recordarlo o no, pero estuvimos malogrados físicamente, tanto el columnista de deportes como yo. Cosas que pasan. Igual hablamos un poco de deporte ayer, el triunfo de Argentina, que a nadie le importa porque no es momento de ganar. Y el triunfo de Argentina en básquet. No es momento de ganar. Y ahora no, en la final. Vos decís por el amistoso. Por el amistoso en el fútbol. Sí. 4-1, goleada, paliza, sin Messi incluso, contra un lado B de Alemania. Sí. Que tuvo algunas figuras, pero bueno. Después hablamos de básquet también, que ganaron a los senegaleses. Y hay mundial también, mientras sigo luchando con la carraspera. Con la carraspa. De vóley. Y hoy Argentina le ganó a Camerún. Uh-huh. Muchas cosas pasan en el deporte, buenas, en algún punto. Los felicitamos a todos los que practican deporte y eso. Hoy, por hacerlo. Entonces, ha llegado el jueves. Pasamos también por un martes muy interesante. Sí. Hablamos con un delegado de un comunero del PRO. Sí. Y para contraponer con otras... con la segunda parte de un informe que habíamos comenzado la semana pasada con Julia de Tito, hablando de la función de las comunas y de, bueno, que cuál era su radio de acción a partir de que se cumple, si se cumple o no se cumple la ley en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, por un lado todos decían que no, el comunero dice que en una etapa, el comunero del PRO habló de una etapa de transición. Bueno, todos los programas están grabados y ayer Vino el señor Alberto Romero y el señor Alejandro Rat a hablar de cine. Vino aquí una de las directoras de la película Seré Millones. Ajá. No me acordaba bien, pero es acerca de un robo en el Banco Nacional de Desarrollo, otrora ese banco cerca de la Casa Rosada, uh-huh, de lo que sería a guita de hoy 10 millones de dólares, más o menos. Un robo donde no corrió sangre, no ha muerto nadie, perpetrado por el PRT ERP en algún momento, de mientras duraba y estaba la dictadura militar. Uh-huh. Y bueno, los protagonistas son... Los protagonistas del robo son protagonistas de este documental, la película que hoy en el Gaumont a las 19:30 se va a poder ir a ver. Mi abuela le dice Gaumont. Gaumont, también. El señor Rat le dice Gaumont. El Gaumont. También. Suba hacia el Gaumont. Y está bien que se le diga así porque la verdad que es el salvavidas de los cines, ¿no? Sí. Porque sigue manteniendo películas argentinas, todo en contraposición de las películas de Cinemark, Hoyx y todas esas, donde aparece Sylvester Stallone con 75 años y una ametralladora. Para mí más peligroso que un bebé, pero... Más peligroso que un bebé. Y porque ya viste que cuando está medio gagá, ya no sabe ni a qué le dispara. Pero bueno, tienen toda una estructura, hay gente que lo sostiene desde abajo, hacen primeros planos cerca de la cara y parece todavía un guerrero, se ¿no? Se salva. Bien, el sería algo así como la gerontomilicia. Gerontomilicia. Bueno, vamos a ir directo y dejemos de criticar a los norteamericanos, que gran carrera han hecho, ¿no? Más de uno. Y hablemos de los argentinos que están haciendo cosas a nivel cultural en la ciudad de Buenos Aires. Muy bien. Y tenemos que arrancar con el señor Leonardo Busquet, padre de un compañero de la radio, que oficia de columnista de legales durante los programas de la mañana, con el pie izquierdo. Ajá. Y es pintor... Y además organiza algunos encuentros, también es radio, es periodista, hace radio en Radio Cooperativa. Y bueno, se da este espacio en el Celta Concert, Sarmiento 1702, en un bar notable, el Bar Celta. Hace una muestra de sus pinturas. Invita a todos, a partir del día de hoy, ya se puede ir a visitar algo durante las tarde-noches. Uno puede ir a recorrer su muestra, sus cuadros que están ahí colgados en el Celta Concert, que es Sarmiento y Rodríguez Peña, a una cuadra de Callao. Sí, sí. Sobre Sarmiento. Lindo lugar para ir a tomar una fresca con unos manises. Está ahí en el subsuelo, en el sótano, digamos. El sótano está en el Celta Concert, está en el sótano, sí. Ahí va a ser, porque hay que bajar. Ahí, porque hay que bajar una escalerita de un piso. Claro. ¿Está bien? Muy bien, el sexteto Fantasma y Quiero 24 van a tocar en el CAF, que es el Club Atlético Fernández Fierro. Estas dos orquestas de tango van a estar tocando a las 21 horas. ¿Hoy es esto? Sánchez de Bustamante 764, sí, hoy mismo a las 21 horas. Ajá. Pueden ir a ver estas dos orquestas, dos que, bueno, van a estar tocando, presentando sus discos Las Viejas Son Mejores, que es de Quiero 24, y La Ventanita de Arrabal, que es del sexteto Fantasma. Ajá. ¿Está bien? Tremenda fiesta tanguera con grandes invitados, sorpresa. Entrada 60 pesos. Sánchez Bustamante, 764 ahí en Almagro. ¿Está bien? Estos son bien las dos cuestiones de agenda cultural que tengo yo. No sé usted, Tomás, pues, bienvenido. Habría que el pasar columnista el día de música hoy día jueves. ¿Cómo está? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Creo que hasta ahora no lo había presentado formalmente. No, igual, bueno. Está todo bien, no pasa nada. Ya después, con el tiempo. Siempre tenemos un programa de una hora para presentarnos. Habría que pasar al día de mañana, en todo caso. Bueno, déjale. Pues mañana a las 20:30 se presentan los hermanos Bragán, por ejemplo. Sí, estrenan disco. Su disco mayor y menor. Sí, muy bien. No sé. Escuchamos la Adelita. Me había comentado que quizás, tal vez, iban a venir al piso mañana. En una conversación vía redes sociales. Sí. No me terminó de confirmar el compañero... el compañero Bragán, el mayor. Ah, está bien. Sí. Bueno, la cuestión es que mañana se presentan en el Espacio Tucumán, Suipacha 140-2030, presentando su primer disco. Sí. Dúo integrado por Lucas Bragán, guitarra y voz, y Pedro Bragán, piano, acordeón y voz. Composiciones propias de raíz folclórica y rioplatense. Muy bonitas, por cierto. También mañana, un poco más tarde, a las 21, en Distal Café Cultural, Junín 1725, se presenta Mistura y Manda. Sí, el grupo de... es una linda biblioteca que al fondo es como si un mini Liberarte. Sí. ¿Se acuerda? Ajá. Que ahora lo desmantelaron. Sí. Una cosa triste, la verdad. Un poco. 20 no sé cuántos años ahí y lo han desmantelado. Bueno, pero Distal es como una biblioteca donde uno entra, hay librería, uh-huh. pero detrás hay barcito. Claro. Y en ese barcito te sentás y ahí tiene un muy lindo escenario, muy coqueto, todo. Y ahí estarán los muchachos de Mistura y Manda. Claro, esto es mañana a las 21, ahora con 1725. Su entrada, formación de varones. 50 todo varones. Pesos, todos varones. Gabriel Truco, flauta traversa, Sebastián Luna, que es el nuevo integrante, mandolina y cavaquinho. Sí. Esteban Ibáñez, alias Rocola. Sí. Guitarra. Y Ariel Malerva, percusión. El Caniche Malerva, que ahora no es más Caniche porque antes tenía pelos así como de rulo y le decíamos Caniche. Ahora tiene pelito corto. Está bien. Otra, más tarde todavía, entre las 22:30 y las 2 de la mañana. Epa. O sea, viene larga la cosa. Mañana. En la casa del señor Duncan. Sí. Avenida Rivadavia 3832, más por el sur. Siempre hablamos de los martes y los tangos. De claro. Nuestra... Bueno, los viernes hay, por lo menos... por agosto y septiembre, no sé si va a seguir, uh-huh. Hay un ciclo de dúos de música experimental. Epa, eso que le interesa a usted. Ya eso que me interesa a mí. Sí. Ojo que está sonando ahí un... De campana. Vamos de a campana llamar que se al cuesta. Pasante, vamos a llamar al pasante. De vuelta que... son algunos dúos que trabajan con el maestro Capellano, no sé si lo tiene. Sí, ahí conozco, sí. Podríamos hablar con Capellano algún día. Algún entrar día en polémica, sobre con todo. Sí, es una persona así que... picante. Sí. Vamos a decir. Mañana van a tocar Gabriel Nadir Gaeta y Diego Andrés Ábalos, Paula Gizar y Sergio Sebastián Luis, Emiliano Lamoglie en batería y Eneduana Nanar en piano, Lucrecia Macei y Uchi Uch, amiga mía, en percusión. Muy bien. Esos son todos dúos, es un ciclo así de dúos que viene largo. Y bueno, después... Que esto nos va seguimos a hablando de viernes. Poco. Sí, seguimos hablando de viernes. Bien. Esto nos va a tomar un poco la columna del día de hoy. Sí. No Avestruz se presenta a la Orquesta Sudamericana. Bien, ya vamos a reforzar esa fecha. Y esa vamos fecha a hablar... sí, va a tener un poco más de protagonismo en la siguiente media hora. Muy bien, 17 y 12 minutos. La temperatura, señores, para el que está metido en alguna especie de sótano y le toca salir dentro de... 40 minutos, 50 minutos, habitualmente mucha gente sale a las 6 de la tarde de sus trabajos, donde se llena la calle y es constantemente ese ir y venir de vehículos, colectivos, subtes, motos, gente peatonando, mucha gente en bicicleta. Quizás le sirva decirle que probablemente llueva, la cosa está bastante Ajá. fulera afuera, bien gris, yo... Por mi parte ya tengo mi traje de agua. Muy bien. Porque en el caso, no es que es de agua el traje, sino que es para el agua. ¿Me entiende? Sí, sí. Porque llegado el caso que se largue y me enganche en la mitad del camino con la moto, pueda llegar seco, por lo menos de manera interior. Porque es una cosa, un incordio, llegar mojado los calzoncillos. Por ejemplo, le agarra la fresca, se resfría, termina con la voz así como yo. Muy bien. Puede llegar a llover a las 6 de la tarde, entre las 6 y las 7 de la tarde. Por ahora, 15 grados, 16 grados, está lindo, está fresca. Bien. No es una cosa así que digamos qué bruto, qué hermoso día, pero está bien. 17 y 13 minutos, ya hablamos de lo que pasó en la semana. Hablamos también de un poco de deporte, hablamos un poco de la agenda cultural y tenemos que decir dos cositas nada más. En términos deportivos, así la instantaneidad viene perdiendo la Argentina. 19-11 contra Grecia. ¿No? Contra Grecia en básquet, una de las potencias en el Mundial que se está llevando a cabo en España. Lo otro que hay que decir es que hace no más de una hora, dos horas, ¿no? Falleció Cerati. Cerati que estaba complicado en el hospital hacía cuatro años ya. Y bueno, finalmente pasó al otro lado. RIP, ¿no? Requiem... Impache, Domine, AIDS, Satei, y todo así. Miserere nobis. Sí. Todo, ¿cómo se dice? Luce ateis. Bien, nosotros que somos estudiantes de latín, podemos decirlo. 17:14 minutos. Y vamos ya entonces a las noticias que estuvieron dando vueltas en el día de hoy en alguno de los portales de internet. Campana cuando quiera, ¿eh? Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema, porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! ¡Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas! ¿Cómo? ¿Ya sé todos los días lo mismo? Sí, todos los días un poco. Te sentís sucia, arrugada, con olor a... La Cotorra. No te preocupes, ahora tenés un producto que te saca esa cara de c*** que tenés. Jabón para polvo La p*** parió. Para esos momentos clave en donde te preguntás cuándo te van a c*** como corresponde. Jabón para polvo La p*** que te parió. Y nadie se va a dar cuenta de cuándo fue la última vez que te c***aron bien clopada. Si llamás ahora te regalamos un libro de chistes fáciles para que putees de lo lindo. Jabón y hacete cachar por medio plantel de Lanús. Diecisiete y 15 minutos y es momento de las noticias. Primer paso para cambiar de ventanilla, dice Página 12, y se refiere a lo que pasó ayer en la maratónica, digo yo, entre comillas, sesión del Senado, en donde resuelven, o están empezando, están queriendo, porque todavía falta la etapa de diputados. Por eso, media sanción quizás no es el término correcto, pero se acostumbra a decir que cuando diputados aprueba algo, es como que a la ley se le da media sanción. Sin embargo, no existe una ley si sancionan las dos partes, el Senado y los diputados. Si no sancionan, no existe. Por lo tanto, media sanción es lo mismo que decir nada. Sí. ¿Me entiende? Bueno. Pero es un primer paso para que, con el empuje mediático político, se termine de poner el moño en diputados. Sin embargo, en diputados la cosa está quizás un poco más complicada, pero dicen que también se va a conseguir para establecer como jurisdicción el pago a los bonistas en Francia, que tiene un marco legal un poquito... fue propuesto por la oposición, acusó recibo del Frente para la Victoria, y aparentemente es un lugar que tiene una seguridad jurídica un poquito mejor. Hay un marco más más cuidado para ese tipo de operaciones. Se hablaba de que, bueno, ¿cómo lo vamos a poner acá? Nos van a terminar embargando el obelisco. Bueno... No creo que sea así, pero bueno, una de las opciones era esa. Terminó dándose el voto positivo para que este cambio fuera modificado y fuera integrado en la ley, y ahora tiene que ir a diputados y los diputados tienen que resolver. Ya hay varios que dijeron, no, nosotros no vamos a firmar absolutamente nada, y así, pero... Ya esperaremos. ¿Qué pasa? Hay un toque de queda, hay que pagar, y antes de volver a tener bonos en el limbo jurídico-legal, pretenden tener ya la sede de pago resuelta para depositar ahí. Además dicen que van a agregar, porque sobra guita, van a agregar unos pesitos al mismo precio, bono al mismo precio, al mismo valor, no precio, al mismo valor que tiene los que sí entraron en el canje, para que los buitres, si quisieran cobrarse de ahí, se cobren. Lo cual validaría el precio del bono que los buitres están insistiendo en que no quieren. Sí. Ellos quieren la deuda sin la reestructuración. Quieren, claro, toda la platica. Muy bien, vamos a ver en qué termina la cuestión. Pero sigue ahí, sigue en su camino los buitres y siguen queriendo en algún punto carronear, ¿no?, de los intersticios legales como que lo favorecen. Pero qué sé yo, se le puede decir a un empresario, que está sediento, ávido de dinero, que no tiene la posibilidad, que no puede, que es antiético. Si la ética se la pasa por el quinto. Bien, y otra noticia, entonces no hay Sociedades Libres sin Educación. Ayer la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, comentó que va a enviar un proyecto al Congreso para bajar un año más, o sea, hacer obligatorio el inicio de la escolaridad a partir de los 4 años. Ajá. También se piensa en ampliar hasta el 3er año, es obligatorio ampliar hasta el 5er año, sí, de la secundaria, o sea, el ciclo secundario completo, hacia arriba también, para que todo eso sea obligatoriedad. Por lo tanto, niño que no va a la escuela, alguien debería responder legalmente frente a esa situación. Todos los niños desde los 4 años hasta los 17, 18, que no termina secundaria, deberían estar escolarizados de manera obligatoria por la ley. Ahora, a partir de ahora, todo el mundo a clase. Dice que esta es la manera, dijo la presidenta, de vivir en una sociedad libre. No hay sociedad libre si no hay educación. Uh-huh. Bien. ¿Libre de qué? Porque hay sociedades libres de aftosa, por ejemplo, sí, sin educación. No, creo que hay que hacer el énfasis, hay que ponerlo en el tipo de educación, ¿no? Sí. Algo que daría para una gran reflexión, inclusive filosófica. Recuerdo en este momento ese documental tan interesante, polémico, de la educación. Fue bastante visto, dando vueltas en las redes sociales, sí, era abierto, vos te lo podías bajar o ver en YouTube directamente, que debe estar todavía ahí dando vuelta. No me acuerdo qué era, la educación prohibida se, sí, llamaba. La educación prohibida. Yo después y tenía tiempo, todos esos. Sí. Yo me tira los ojitos banqué, para atrás, como esa poronga. No. Yo lo vi y en su momento me gustó. Sí. Pero ahora me parece que es medio como más un catálogo de. Una tontería. No una tontería. Como un catálogo de educaciones alternativas que no tienen mucho lugar en el, que eran en otro lado, como en otro lado, en otro tiempo, no sé, no, en otro tiempo no, ahora sí, pero como cierta cosa medio de atemporalidad igual, ¿no? Como en lugares que a los que no llega como la estructura, sí, se presentaba no humanos, la educación, ¿no? Waldorf. Sí. La educación se libre, corre desnudo por el campo. La educación quizás más en realidad presentaba también como paralelamente la historia de cómo se formó la escuela también, actual, sí. Eso sí es bastante polémico. Eso era, ¿no?, más interesante, digamos, como de discutir en ese sentido. Después el tema de cómo se insertan otros tipos de educación en otros ámbitos, bueno, es como muy local ese asunto, ¿no? Claro. Depende mucho como del lugar, del tipo de sociedad o de comunidad, más bien, uh-huh, en la que está inserto eso, ¿no? Pero la educación Waldorf, bueno, siempre ha tenido, por ejemplo, para hablar de un tipo de educación alternativa, siempre ha tenido el mismo problema de que llega hasta cierto nivel y después hay que ir a la universidad y no hay universidad Waldorf, entonces vos llegas y después te tenés que comer un año entero con un profesor particular y garparle para aprenderte todo lo etcétera. Claro, porque uno termina saliendo con una ensalada en la cabeza. ¡Ah! Bien, la cosa es que se amplía entonces la obligatoriedad hacia los 4 años. Estaba el preescolar, en 2004-2005 se había puesto el preescolar, y ahora, justo un año antes del preescolar, los niños deberán ingresar al jardín de infantes. Lo cual es nacional. El proyecto de ley, para ser una ley nacional, es un proyecto, de esto se está empezando a hablar. También habló en el mismo encuentro, uh-huh, de, nosotros dimos una noticia en algún momento de una biblioteca que había rechazado un préstamo, una donación en realidad, de unos 30.000, 40.000 pesos para hacer un techo, una biblioteca popular en un barrio, y los dueños de esa biblioteca, al darse cuenta que la donación venía de parte de una empresa con fondos buitre, rechazaron la propuesta. Ahora Cristina los convocó, de hecho estaban ayer ahí en el Salón de las Mujeres en Casa Rosada, sí, y los convocó y les dio un subsidio para que terminasen el edificio ahí de la biblioteca, y lo felicitó por esa actitud, ¿no?, de haber parado la pelota frente a personas que están queriendo hacer un daño mayor al país, ¿no? Mm. Esto es como el mensaje que dio la presidenta, y desde su lugar, pese a tener una necesidad grande, pararon la pelota y dijeron, no, de ustedes no queremos ayuda. Ah. Bueno, algo interesante, terminaron por recibir el subsidio de parte directamente de la presidencia, y van a lograr hacer lo que necesitaban hacer en términos edilicios, ¿me entiende? Bueno, se también se amplió el Procreauto, que son es unas cuotas para comprar un auto. Comprarse un 0K. Baratas, hasta 3 años fijo. Después de los 3 años se va haciendo variable la cuota. Pero es interesante. Y medio en medio de la polémica de si la gente está... los empresarios de los automóviles están encanutando o no vehículos. También se dio esa polémica, ¿no? Sí. En fin. 5, 17 y 23... seguimos hablando, ahora vamos un poco... gracias por el llamador, que viene después de que digo la hora, pero bien. La justicia, vamos a la ciudad, la justicia ordenó al gobierno suspender la construcción del túnel de Saavedra. Usted sabe, sí, querían hacer un túnel y aquí vinieron las guitarras saavedrinas, sí, que son parte de los vecinos de Saavedra que no quieren ese túnel, que de hecho piensan que ese túnel... es una prioridad que podría estar en el puesto número 20 de lo que hace falta en Saavedra. Y la cuestión es que, bueno, hicieron un estudio, llevaron la denuncia y han hecho caso de esa denuncia. Ajá. La justicia porteña ordenó al gobierno de la ciudad que suspenda esa construcción bajo nivel en la avenida Ricardo Balbín y las vías del Mitre. Hace meses que los vecinos protestan contra la obra y lo que dicen claramente es que está colapsado el sistema pluvial de Saavedra, por lo tanto hacer una obra como estas complicaría aún más las cosas. Claro. Y además dicen, nosotros no necesitamos ni metrobús, ni un túnel ahora para pasar en Balbín, que por ahora en algunos momentos se pone un medio un atolladero, pero tampoco es La Valle y Florida, ¿me entiende? Entonces, dicen, ¿por qué no terminan las obras para resolver las cuestiones pluviales en donde han muerto personas por las inundaciones? Sí, claro. Y en vez de hacer este túnel. Por suerte, para los vecinos de Saavedra que se han quejado, el juez Gallardo ha tomado la denuncia como válida y por ahora han suspendido la posibilidad de construir allí el túnel. Qué así bárbaro, que en la ciudad ya están... más contentos los vecinos de Saavedra y imagino que las guitarras saavedrinas también, que han hecho ahí parte del festival y todo. Compañeros, desde acá les mandamos un saludo a todos. Saavedra es como un barrio que se banca todas, ¿no? Un poco. Es como uno de esos barrios así medio borde de la ciudad que todavía tienen como esa cosa medio residencial. Tiene para mí medio pulcra ahí. Es capital federal, sí, pero conserva ciertas cuestiones culturales y de idiosincrasia de provincia. Ajá. ¿Me entiendes? Del otro lado de la Gral Paz. Sí. Como algún lugar que es un poco más tranquilo, menos transitado, sí, más barrial. La gente todavía se conoce bastante, se mucho, saluda por sí, la calle. Muchas familias que hace mucho tiempo que viven por ahí. Hay varios. Claro, está el polaco, ¿no? Es como el que ayer se cumplieron 20 años. No, perdón. Tengo que chequear la data, pero ayer se cumplieron 20 años de la muerte de un tanguero importante. Grosso, que podría ser el polaco. Creo que es el polaco, creo, pero lo tengo que chequear porque lo estoy diciendo de memoria. La cuestión es que sí, yo creo que tiene esa cosa, ¿no? Saavedra, entre barrio, y decía, hay barrios, hay, por ejemplo, qué sé yo, Matadero, se me ocurre que también tiene una cosa así, más o menos parecida. Algunas zonas de Versalles, por ejemplo. También que son barrios donde se conocen los vecinos, hace muchos años que vienen ahí. Poco departamento, poco edificio grande, donde eso alimenta de alguna manera el anonimato del vecino. Fue, ¿no?, la semana pasada. ¿La semana pasada fue? 27 los 20 de agosto. ¿Los 20 años? 20 años de la muerte de Goyeneche. Mirá, pero fue la semana pasada. Bueno, pero lo tenía ahí, latente en está, su memoria. Por ahí, está. 17 y 28, vamos a ir un adelanto de lo que vamos a hablar de esta segunda parte del programa. Hoy, día de música, le toca al señor Tomás Cavado y ya nos va a adelantar de qué se trata. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que Osama Bin Laden tenía 56 hermanos? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Todos los días un poco. Todos los jueves, música de 17 a 18 por Radio Sur 88.3. Ahí va. Es el momento entonces de adelantar qué vamos a hablar. Te estaba contando antes que el viernes 5, el viernes 9 y el viernes 12 de este mes hay un ciclo en No Avestruz, en el Teatro No Avestruz, que ya te digo bien dónde queda, en donde van a tocar la Orquesta Sudamericana, básicamente. No Avestruz queda en Humboldt 1857. Sí. La entrada está a 70 pesos. Y la Orquesta Sudamericana es una agrupación bastante grande, dirigida por... 22 músicos. 22 músicos. Sí. Una cosa. Dirigida por Nora Sarmoria, que es una pianista, cantante, arregladora, compositora, viajera, recontra prolífica también. Muy. Qué bueno, que armó la orquesta, armó los arreglos y ahora está empezando este ciclo que empieza mañana a las 21 en No Avestruz, que va a tener cada viernes un invitado. Uh-huh. Este viernes van Kike Sinesi y Hikaru Iwakawa. Uh-huh. Kike Sinesi, guitarrista. Hikaru Iwakawa, que toca los aerófonos. Acá lo ven en una foto con una especie de quenacho enorme. Sí. Hay que ver cómo suena. Hay que ver cómo suena. Bueno, parece que promete mucho, 70 pesos la entrada. Y una agrupación así, medio sinfónica, medio... quizás por momentos medio tanguística, así como orquesta típica, y uh-huh. otros momentos más folclórica. Y bueno, hoy vamos a tener el gusto de hablar por teléfono uh-huh. con la directora Nora Sarmoria sobre, bueno, sobre la propuesta del ciclo, un poco sobre el disco que sacaron en 2011, se llama Unión Alta. Ayer hemos escuchado al final del programa uno de los temas en donde canta Liliana Herrero. Mira, hoy muy bonito tema. Justo traje ese tema porque es un lindo. Tenemos tema. Todo el disco. Bueno, buenísimo. Puede elegir, yo elegí unos tres temitas. Podemos elegir todo el disco incluso. Si bueno, si no nos queda mucho programa, ¿no? Pero bueno, básicamente vamos a estar hablando de eso un poco hoy, de el enfoque un poco de Nora y del trabajo de la orquesta en general. Muy bien. Excelente, entonces ya nos disponemos a ingresar en la segunda parte de este programa. Antes, por supuesto, el informativo y las noticias. A partir de las 17:31 minutos, y tenemos que decir que todos los días un poco radio en nuestro Facebook, que se va acercando a este objetivo que nos hemos impuesto de los 1000 amigos, ¿no? Estamos en 636, un número capecúa, un excelente momento para seguir acrecentando la diferencia, qué sé yo, por ejemplo. Digo, para establecer algún tipo de posta, ¿no? Muy bien, al informativo entonces. Entérate de lo que pasa en la ciudad. Todos los días un poco. Con los niños no. Después de 27 años de funcionamiento, la sala de 3 años de Quiero Mimos cierra sus puertas por problemas presupuestarios, lo que provocó la angustia de muchas madres. El lugar era la solución de muchos trabajadores del centro de salud que dejaba a sus hijos ahí durante toda la jornada. En tanto, la Asociación de Profesionales del Hospital Garraham y la de técnicos se hicieron eco del pedido y tratan de buscarle una solución al espinoso tema. Ambas asociaciones se quejaron del clima laboral que se ha provocado en el hospital la decisión de cerrar la sala, no consensuada con los padres, parte importante en el funcionamiento de la institución. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Género. 7 de cada 10 mujeres bolivianas sufren algún tipo de maltrato por parte de los hombres, la segunda cifra más alta de las Américas. En la mayoría de los casos es la pareja o la expareja quien lo genera. Según datos presentados por el defensor del pueblo Rolando Villena, Santa Cruz es el primer departamento donde se registran delitos de feminicidio, seguidos por Cochabamba y la ciudad del Alto. Ante estos informes alarmantes, convocó a la población y a las autoridades a cerrar filas en el combate contra esta realidad. Chile. Chichichi, lelele. Los líderes de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile convocaron para hoy a una marcha nacional en demanda de reformas laborales. La titular de la central, Bárbara Figueroa, destacó que el 4 de septiembre es una fecha cargada de fuerte simbolismo por el movimiento sindical, pues recuerda la elección de Salvador Allende como presidente de Chile en 1970. Uruguay. Guantanameros. Los 6 reclusos de Guantánamo que llegarán a Uruguay en los próximos meses acordaron con el gobierno residir al menos 2 años en el país sudamericano y respetar las normas y leyes nacionales. El gobierno acordó además con la Cruz Roja

Estamos escuchando entonces un tema del disco Unión Alta de la Orquesta Sudamericana de 2011. Este tema se llama Saramani. Ajá. El tema instrumental es el que cierra el disco. Y si no me equivoco, ya estamos en comunicación con Nora Saramoria. No sé si estás del otro lado, Nora. Sí, estoy aquí del otro lado. Buenas ¿Cómo tardes. Te va? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, estábamos comentando recién el inicio del ciclo que van a hacer en Noavestruz a partir del viernes. Así es, tenemos los tres viernes primeros de septiembre, o sea, el 5, 12 y 19, estamos en Noavestruz. Uh-huh. ¿Y nos podrías adelantar un poco qué es lo que, cómo van a manejar el repertorio? Porque tengo entendido que van a tener varios invitados. Así es, tenemos se ha dado de poder combinar con invitados que ya hacía rato que estábamos invitando, valga la redundancia. Uh-huh. y estamos con ese honor de contar con Quique Sinesi, Jícaro. Uh-huh. Iwakawa, que va a estar junto con Marcela Pasadore, también ellos tres como invitados. Ah. El primer viernes. Uh-huh. El segundo viernes, o sea el viernes 12, va a estar de invitado Juan Falú. Y el viernes, y Marcela Pasadores siempre va a estar en los tres viernes. Ah, bien. Y el último viernes de este ciclo, que va a ser el 19 de septiembre, va a estar Juan Quintero. Bien. Así que, preparando temas nuevos, ya para grabar nuestro tercer disco de todos estos temas que estamos haciendo, vamos a hacer en este ciclo de septiembre. Uh-huh. Y bueno, preparando todo, le hemos dado toda la dedicación para que este ciclo salga muy bueno, así que supongo que va a salir muy bueno. Muy bien. Estábamos escuchando hace un rato un poco del disco Unión Alta de 2011. La primera pregunta que me surge es sobre el nombre de la Orquesta Sudamericana. Pensando en el encare musical y la concepción de la música, básicamente, ¿no? Como, ¿cuál es la idea que ustedes tienen de música sudamericana, básicamente, y cuáles son los pilares más o menos estilísticos sobre los que se separan? Mira, como el nombre fue muy simple porque trataba de definir el tipo de ritmos que nosotros que vengo, digamos, arreglando de manera solista y en tríos y dúos, y bueno, con esta gran orquesta es la misma temática, que es buscar ritmos de la región nuestra y también hacemos versiones de temas ya más conocidos, temas propios. Algunos integrantes de la orquesta componen y arreglan y los dirigen también. Ajá. A la orquesta. Eso se da en el caso de tres de los integrantes que actualmente conforman la orquesta. Ajá. Así que es muy bueno esto de poder compartir esta masa sonora de 21 almas ahí tocando. Uh-huh. desde dirigirlos, desde ellos mismos que tocan y dirigen. Es una orquesta que tiene, digamos, todas esas posibilidades. Claro. Y vos misma, en tu trayectoria, trabajaste también en otros estilos, en el jazz un poco. Creo que te fuiste de gira también a Europa presentando algo de tango, no sé, no estoy seguro de lo que estoy diciendo, pero creo haber leído algo así. ¿Cómo todas esas cosas influyen, o cuánto hay de cada una de esas cosas en tus arreglos? ¿Qué es lo que vos tomás de los ritmos tradicionales y cuáles son las libertades que vos te tomás al respecto, o cuánto de lo tuyo agregás? No sé si se entiende la línea. Sí, mira, la idea es hacer música y darle la impronta de personal, en la medida que ese tema resuene con uno. Uno lo va arreglando y va viendo cuando el tema no es propio, y cuando es propio, bueno, el hecho de que haya tocado a veces particularmente, no sé, tango, jazz, no es algo que sean actividades que yo haga habitualmente. Ajá. Vengo haciendo mis composiciones, yo ya he grabado 12 discos y en todos ellos siempre con esa búsqueda, a veces abierta, ¿no es cierto? Porque hay ritmos más claramente definibles, como estilo, como chacarera, samba, sí, candombe, milonga, y otros que son unas búsquedas rítmicas que devienen un ritmo, digamos, no definido, pero siempre con esta impronta que uno tiene de de esta búsqueda de tantos años, de transitar esta música propia, ¿no? De Río de la Plata y de Sudamérica, ¿no? Porque creo que hay tantos ritmos que son comunes en los distintos lugares de Sudamérica, claro. que nos define también en el momento de que vamos tocando. Uno a veces refleja en la música de dónde viene, sí. Por más que se lo proponga o no se lo proponga. Claro, claro, seguramente. Nora, Nicolás te habla, hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal, cómo te va? Bien, quería saber un poco cómo llega una orquesta en tu carrera, digamos. Vos venías haciendo cosas de esto que contabas, solista, de dúos, de tríos, algún quinteto por ahí, y de repente aparecen 22 músicos. ¿Cómo es que se genera, más allá de que quizás hay una necesidad tuya artística de llevar algunas composiciones a gran escala en términos de cantidad de músicos, cómo es que se forma, cómo nace esa idea y cómo juntás a tanta gente, ¿no? Mira, es una orquesta que ya lleva 8 años de existencia y que venimos digamos desarrollando esta actividad por el sencillo hecho de disfrutar de la música y de hacerlo con todo el corazón. No estamos subvencionados por ningún ente ni nada, y esto sencillamente fue una iniciativa que empezó en el Sindicato de Músicos hace 8 años, uh-huh. Y que va 7 años y medio más o menos, y que sigue hasta el momento de hoy. Desde el primer año nada más fue, digamos, como apoyado por el Sindicato de Músicos. A partir del segundo año de existencia lo hicimos de manera independiente y fue siempre sencillamente esas ganas de seguir experimentando con tantos músicos, que es una formación única y milagrosa que estemos ensayando semanalmente. Eso también cabe destacarlo, ¿no? Sí, claro, porque es el arte de combinar los horarios, decía un amigo mío, la música. Absolutamente, sí, y se combinan milagrosamente para que 20 y pico de almas estemos todos los martes reunidas ensayando desde hace tanto tiempo. Está buenísimo. Si me decís cómo se hace, no sé. Claro, de repente. Pero además hay una orquesta popular en el Conti. Sí, que vos estás involucrada, que tiene otros 35 o 40 músicos, no sé cuántos son. Sí, es un número fluctuante, pero va más o menos entre 20 y 30 músicos. Uh-huh. Sí, digamos, el hecho de yo hace muchos años ya escribo para orquestas y eventualmente también tocan arreglos míos en otras orquestas, pero lo de dirigir y arreglar para las orquestas está la Orquesta Sudamericana, en esta del Conti. Si bien he hecho a veces previamente la Orquesta Sudamericana, he hecho un noneto, o sea, 9 personas tocando música, composiciones propias, que se llamaba Amaranto. Eso lo hice hace algunos años, uh-huh. Y era como una orquesta de cámara, uh-huh. Y digamos, fue como el puntapié inicial como para arrancar con todo con esta orquesta, que cada vez la Sudamericana va evolucionando, va tomando, digamos, un color propio, y cada uno de los integrantes van evolucionando también. Eso hace que en lo personal me sea más atractivo seguir con el proyecto. ¿Y este es el segundo trabajo discográfico de la orquesta, Unión Alta, o es el primero recién? Unión Alta, segundo, y estamos por grabar el tercero. Claro. Y ya hemos grabado el audio de un DVD que va a salir a fin de este año. Ajá. Que es con otros compositores y ellos, compositores como Hugo Fattoruso, sí. Marcos Cabeza, Juan Pollo Raffo, Lilian Saba, Alan Plata, Hernán Ríos, ellos han dado su música a la orquesta, los han dirigido y hemos hecho un trabajo digamos nuevo, que va a estar próximo a editarse, con imágenes también. Así que como proyectos, la orquesta sigue, digamos, dando así novedades. Vamos a tener próximamente eso, la grabación de nuestro tercer disco. Claro. Y teniendo en cuenta, bueno, que ya están a punto de sacar un otro trabajo discográfico, vos en qué ves la evolución, digamos, del grupo o musical en general. ¿En dónde la ves más reflejada, quizás, en esa evolución de disco a disco? Mira, se fijaba en todo. Te diría que al tener ya la formación de la orquesta, que es más o menos algo que desde hace años hasta parte viene siendo como más estable, entonces ya uno va escribiendo de manera más específica, sabiendo qué cosas son más efectivas y cuáles no. Y aparte los estudiantes han tenido, digamos, individualmente y por ende grupalmente una evolución que por suerte se nota y es buenísimo que eso suceda porque trasciende la música, esto, digamos, se refleja en la música directamente. Así que eso es, esa es la evolución, es sonora y también obviamente que no es lo mismo empezar con un grupo un año que ya viene de tantos años y conocerse es una cosa que te une, en este caso te une, te puede separar, pero en este caso nos une. Qué bueno. Bueno, si te parece vamos a escuchar un tema del disco, uno que a mí me gusta mucho, que lo escuché hace poco, se llama Los Chanchos Correrán por las Praderas, que creo que es de Marcos Cabezas, ¿no? El tema. Es del gran Marcos Cabezas, un gran compositor y arreglador. Me sorprendió porque yo lo tenía tocando placas y de repente me entero que también canta en el tema. Ah, no, por supuesto, es un cantante emocionalmente entregado. Me sorprendió mucho. Bueno, vamos a escuchar ese tema y si querés volvemos en un ratito para despedirnos. ¿Cómo no? Pásame el mertiolate, que el alcohol no cicatriza las heridas que me hace la vida, mi vida, mi vida. Y vamos a pasear al lago, vamos a tirar piedras haciendo pato, vamos a subir los cerros de Tucumán. Y vamos a pasear al lago, vamos a tirar piedras haciendo pato, vamos a subir los cerros de Tucumán. Vemos, escuchamos claramente a qué se refiere Nora Sarmoria, que con quien estamos hablando, sí, cuando dice que el cantante es emocionalmente entregado. Es impresionante la potencia. Nora, quería recordar un poco los datos de la fecha de mañana, así los oyentes pueden arrimarse a Nueva Avestruz. Así es. Esto es en Humboldt 1857. Ajá. Vamos a estar en Humboldt 1857 en el 5, el 12 y el 19 de septiembre. Y mañana van a estar entonces Kike Sinesi, y recordame el nombre del vientista. El pianista japonés se llama Hikaru Iwakawa. Iwakawa. Muy bien. Así es. ¿El qué instrumento toca? Toca quena, sikus, todo tipo de aerófonos autóctonos. Formación, él es japonés y tiene una formación en Bolivia de con un gran maestro de aerófonos, entonces maneja muchos instrumentos de la región. Yo te iba a preguntar por esa por ese encuentro con Iwakawa. Tenés, quizás esto arranca, pero tenés como una conexión con lo oriental. En algún momento estuve ahí como viendo algunas cosas, además de que visitaste Japón tocando. Sí, he estado un par de veces en Japón tocando. El año pasado hice una gira por distintas ciudades de Japón. Uh-huh. Y tengo una gran afinidad con Japón y Japón conmigo, uh-huh. Por suerte. Bueno. Porque es un público muy muy agradecido y muy muy especial, tiene una sensibilidad muy especial que hace que ir a Japón sea realmente un motivo de alegría, ¿no? Porque es gente muy especial. Hay mucha música argentina, yo conozco varios que han logrado ir en sus primeras giras así grandes, quizás llevando folclore sobre todo, o bueno, el tango ni hablar, pero es raro quizás encontrar un país que se interese tanto a veces por el folclore. De hecho tienen como un paralelo del Cosquín. Sí, el público que me va a ver no es tan conocedor de lo folclórico, así digamos, autóctono, sino más del tipo de música que tiene que ver más con la canción uruguaya o lo que sucede en la canción acá, uh-huh. Pero digamos, más en un circuito independiente, ¿no? Uh-huh. Hay también otra parte del público que es más masiva, más numerosa, que consume más el folclore más tradicional, claro. y bueno, y tango, digamos, es un mercado muy amplio el de Japón porque son muchos habitantes. Claro, mismo se editan discos directamente ahí, hace poco leía algo de que había publicado Sami Abadi, que es un violinista de acá de música experimental, que había editado un disco solo en Japón. Le habían llamado, le habían pegado un tubazo y le habían dicho: maestro, queremos editar un disco suyo acá. Y bueno, mismo con la música del Negro Aguirre pasa mucho, que se vende un montón allá. Sí. La música, ellos tienen como mucho interés por nuestra música en general. Sí, eso es muy bueno. Aparte, como te digo, es un público muy muy sensible, entonces ir a tocar esos lugares te llena de vitalidad porque lo reciben de una manera muy muy linda. Bueno, muchas gracias, Nora, por la comunicación. Recordamos entonces que mañana hay un concierto de la Orquesta Sudamericana en Nueva Estruz, junto a Kike Sinesi y al Iwakawa, y el pianista japonés Iwakawa, y canta, va a estar cantando en los tres viernes. Sí, eso no estaba en el evento. Va a estar cantando los tres viernes Marcela Pasadores. Claro. Y hemos trabajado y seguimos trabajando los 22 músicos que conformamos la Orquesta Sudamericana para que sea un estreno de repertorio muy muy lindo, yo estoy particularmente agradecida, bueno, primero a ustedes por difundir lo que estamos haciendo y a la vida porque está sucediendo esto tan bueno de poder juntarse y hacer música, simplemente, nada más ni nada menos. Seguro. Buenísimo. Bueno, buenísimo. Nora, muchas gracias entonces por la comunicación, la fecha promete un montón, seguramente vamos a estar ahí. Junto a toda la gente que los va a ver. Así que, bueno, esperamos. Muy bien. Bueno, estaremos hablando en brevedad. Buenísimo, bueno. Adiós, muchas gracias. Les mando un abrazo muy grande. Otro. Chau, chau. Bueno, era Nora Sarmoria, directora y fundadora también de la Orquesta Sudamericana. Uh-huh. Y estaba leyendo una gran discografía, porque decíamos prolífica al principio. Ayer escuchamos este tema. De ese mismo disco que trajiste. 6 discos como solista y otros tantos como invitada o participando. Sí, el año pasado sacó uno para piano, me parece, ella sola tocando el piano. Sí. Sí, tiene mucho. Y tiene 2 libros editados de piano inicial para sus alumnos. Yo que sé que escuchan algunos colegas así del ámbito, en la página de Nora Sarmoria hay muchas partituras de ella así, cifrado y tal, se puede acceder muy fácil a toda su música, que está buenísima. Mira qué bien. Así bueno, que bueno, con este tema nos vamos yendo. Sí, 18 horas, se termina todos los días un poco hoy, pero mañana continúa, mañana tendremos una edición de Telemarketers, por supuesto, como todos los viernes. Un encuentro, una reunión, algo distendido aquí en el estudio, y así terminará entonces la semana de todos los días un poco, que arrancó el martes, medio corta, pero bueno, ha tenido unos muy interesantes programas, columnas, durante toda la semana. Lo dejamos entonces, sigan con Radio Sur. Esta noche hay programación extendida. Tenemos a Preso en mi ciudad, tenemos a Banda de Sonidos, y así continúa hasta la noche con Sobredosis de PPT. Quédense en la 88.3 FM desde Parque Patricios. Todos los días un poco. Radio es el Facebook. Y estamos todos los días de 17 a 18. Adiós. Que el hambre mucha la paga poca, y el hombre pobre. Ay, madre tierra, no te demores, y al campesino a cielo abierto dale tus dones. Que el hambre es mucha, la paga poca.